de la mañana con 35 minutos. Vamos a iniciar el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 12 que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4 que se titula Buscar y Hallar. Y bueno, lo primero que nos dice el apartado de buscar y hallar es que el ego está seguro de que el amor es peligroso. Y esta es siempre su enseñanza principal. Nunca lo expresa de este modo, al contrario, todo el que cree que el ego es la salvación parece estar profundamente inmerso en la búsqueda del amor. El ego, sin embargo, aunque alienta con gran insistencia la búsqueda del amor, pone una condición, que no se encuentre. Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera: busca, pero no halles. Esa es la única promesa que el ego te hace y la única que cumplirá, pues el ego persigue su objetivo con fanática insistencia y su juicio, aunque seriamente menoscabado, es completamente coherente. Y bueno, es muy importante, ahorita que acabamos de leer esto, el título se titula Buscar y Hallar, valga la redundancia, ¿no? Y el ego, sí es cierto, ¿no? Nos hace pensar que a través de esos pensamientos podemos encontrar el amor, o lo que es lo mismo, la felicidad, ¿no? O la plenitud. Sin embargo, nos está como guiando por un sendero en el que no existe la respuesta, y en el que nosotros vamos como a tientas, ¿no? Buscando dónde está eso que estamos buscando encontrar y no lo encontramos, ¿no? La búsqueda que el ego emprende está condenada al fracaso. Y como también te enseña que él es tu identidad, su consejo te embarca en un día que siempre acaba en una percepción de autoderrota. ¿Por qué? Porque el ego es incapaz de amar. Por más de que nosotros pensemos, ¿no? Que el amor está relacionado también con un poco de ego, pues no, no está relacionado. Entonces es todo ego y no es amor. La forma en cómo ve el ego el amor es una manera muy distorsionada, en el que pues buscamos que otras situaciones sean exactamente como nosotros las deseamos, ¿no? Como en las parejas, ¿no? Que uno espera que el amor sea correspondido y que recibas un tipo de afecto, de cariño, no sé, para que tú puedas decir, ah, te mereces mi amor, ¿no? Entonces, ese es el ego, ese es el ego el que nos hace pensar que el amor está condicionado a algo. El amor en sí no está condicionado a nada. El amor es ilimitado, el amor es libertad, el amor es todo lo que mueve el mundo, ¿no? Parece que en ocasiones no, que no nos está moviendo por ese sendero, parece que vamos por la oscuridad, por el miedo, por la angustia, por el estrés, por el dolor, y obviamente al momento de ir con esos pensamientos y con esas ideas en nuestra mente, con esas imágenes, pues hace que nuestro mundo se nos mueva, ¿no? Nos tiemble como tembló en la madrugada. Y pues cuando tiembla, a algunos les da miedo, como a mí. Entonces cuando las cosas se mueven o llegan cosas que no esperábamos, pues sí, es como si nos dijeran, ah, ahora te vamos a dar esto que aunque no lo quieres, te va a tocar, ¿no? Y no es de que no lo quieras, no es de que a fuerza te va a tocar, sino que si vamos con el flujo de la vida, no vamos a ver esa interpretación, ¿no? Sino que simplemente, ahora es esto, ahora es esto, y voy a seguir con esto, ¿no? No justificando que yo quiero que las cosas sean diferentes por esta y otra razón, ¿no? Entonces, si buscamos a través del ego, no vamos a encontrar nada. Ya sabemos que el ego es incapaz de amar. Se siente totalmente perdido cuando estamos viviendo a través del ego. El ego distorsionará el amor y nos va a enseñar que él puede proveer las respuestas que el amor en realidad evoca. Si seguimos las enseñanzas del ego, vamos a ir en busca de amor, pero seremos incapaz de reconocerlo, porque el amor que viene, entre comillas, del ego no existe, es una ilusión. No es ese el tipo de amor que realmente nos llena de paz. No es de que haya dos tipos de amor, pero el ego pues también hace su luchita y decir, este es el amor. ¿Cuál prefieres, este o el otro, no? Entonces, si nosotros contemplamos el guía que nuestro Padre nos ha dado para que podamos aprender que poseemos vida eterna, nos daremos cuenta que la muerte no es la voluntad de nuestro Padre ni la nuestra. Y todo lo que es verdad es la voluntad del Padre. Entonces, la vida no nos cuesta nada. Se nos dio, se nos otorgó. No pedimos, ahorita dame una vida. No pedimos, o sea, aunque nosotros dijéramos, no, yo quiero vivir tantos años o tantos minutos más. No tenemos esa decisión. Sin embargo, parece que vamos por la vida pensando que podemos aplazar, ¿no?, nuestra felicidad, porque decimos tenemos muchísimo tiempo, cuando la realidad es de que cuando uno muere no se termina, ¿no? Como el mismo ejemplo que les dije ayer del gurú que habla del jarrón, o sea, que es demasiado insensato pensar o creer, ¿no?, que el espacio dentro de un jarrón nace en el momento en que pones el jarrón. Como es lo mismo de que pensemos que nosotros nacemos, o sea, existimos cuando estamos naciendo y morimos cuando, bueno, desaparecemos cuando morimos, ¿no? No, ese espacio a lo que se refiere dentro del jarrón o esa energía que hay, está aquí y está en todo, no, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, tal vez como les dije ayer el ejemplo, o sea, que si sintiéramos las manos y somos conscientes de ellas, empezamos a sentir esa sensación de movimiento, de energía, no sé qué es lo que se siente o que puedan sentir ustedes, pero nos damos cuenta de que no somos solamente este cuerpo, ¿no? Entonces, si queremos gozar del amor, de la expiación, pues tenemos que vivir encaminados hacia la verdad. ¿Para qué? Para que podamos estar conscientes, para que podamos estar en plenitud y para que podamos recibir nuestra herencia, ¿no? Tu herencia aguarda únicamente tu reconocimiento de que has sido redimido. El Espíritu Santo te guía hacia la vida eterna, pero tienes que abandonar tu interés por la muerte, o de lo contrario no podrás ver la vida, aunque te rodea por todas partes. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a escuchar a la voz del Espíritu Santo, que nos recuerda qué es lo que tenemos que vivir y cómo aceptarlo y cómo nos va a guiar para cada paso que nosotros estamos dando. Si no nos causa paz algún tipo de pensamiento, sabemos que ese pensamiento no es real, así que no te lo tomes tan a pecho, no te lo tomes como que esa es la realidad de la situación, porque no la es. Entonces vamos a buscar y hallar a través del Espíritu Santo, porque si buscamos a través del ego, jamás vamos a hallar el amor. Pero con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección número 87, y este repaso es la 73 y la 74. La primera nos dice, mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Hoy haré uso del poder de mi voluntad. No es mi voluntad andar a tientas en la oscuridad, temeroso de las sombras y amedrantado por cosas invisibles e irreales. La luz será mi guía hoy. La seguiré a donde me lleve y contemplaré únicamente lo que me muestre. Este será el día en que experimentaré la paz de la verdadera percepción. Las siguientes variaciones de esta idea pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Esto no puede ocultar la luz, que es mi voluntad ver. Puedes decir el nombre de la persona o la situación y decir, por ejemplo, fulanita, estás en la luz junto conmigo. Entonces, si hay alguien o alguna situación, menciónala y puedes decir, estás en la luz junto conmigo. En la luz, esto se verá de otra manera. Entonces, nuevamente, esto no puede ocultar la luz, que es mi voluntad ver. Estás en la luz junto conmigo, y en la luz esto se verá de otra manera. La número 2, no hay más que voluntad que la de Dios. Estoy a salvo hoy porque no hay más voluntad que la de Dios. Siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad. Trato de atacar únicamente cuando tengo miedo, y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad se ve amenazada. Hoy reconoceré que nada de esto ha ocurrido. Estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios. Las siguientes son algunas variaciones de la idea que pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. Entonces, hay algo que nos está inquietando, nos está molestando, nos está estresando, es justo ahí cuando podemos aplicarla. La voluntad de Dios, así como la mía, es que tú, puedes decir el nombre o la situación, seas su hijo. La voluntad de Dios, así como la mía, es que tú seas su hijo. Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo lo vea. Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo lo vea. Permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. Esta frase dice mucho. Si realmente la comprendemos, nos causa paz el solo escucharla o decirla. Permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros creemos entender, pero realmente no entendemos nada. Pero no queremos decir que no entendemos, y el querer entenderlo es el que realmente nos aleja de la tranquilidad, nos aleja de la paz. Pero si nosotros decimos que se nos permita percibir esta situación o esto en conformidad con la voluntad de Dios, obviamente podemos sentir un cambio, ¿no?, en nuestra vida, en el momento y sobre todo en la aceptación de este instante tal como es. Entonces, las dos ideas que vamos a repasar el día de hoy: mi voluntad es que haya luz. Esa va a ser la única voluntad que tendremos el día de hoy, que haya luz, no oscuridad, no miedo, no angustia, no estrés. Y la otra, no hay más voluntad que la de Dios. Y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad, así que no hay nada por qué temer. Con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.